Al llegar el viaje a su fin, el trineo se detuvo ante una rústica casita en el bosque, de cuya chimenea escapaba un inmaculado y cálido humo blanco. El cocinero, intrigado, llamó a la puerta y ésta se abrió al instante, sin que nadie apareciera tras ella. Entró en la casa y halló un bello salón, decorado con toques navideños, lo cual provocó en él una profunda y hogareña sensación.